104.5 contrainformación. Radio Bronca, radio emitiendo Bronca, en tu transistor. Radio Bronca, radio ondas libertarias. Radio Bronca, radio Bronca. Radio Bronca. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Estaba muerto Manuel por siempre. Yo soy Guajiro, Guajiro del Monte. pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. 104.5 de la FM. ¡Bronca! Palma de Omar Martín. con una gran esperanza, hace tiempo que llegó, entre coros de alabanza, la abolición, la abolición. Pero todavía el negro camina buscando la meta que no se avecina, levanta bandera y cruza frontera, su lucha que es fuerte y no tiene suerte, con una gran esperanza hace tiempo que llegó, caballero sí que falsa, la abolición, la abolición. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. No la gozó, no la gozó, su libertad nunca si llegó. La abolición llegó, el negro no la gozó. Se levanta tempranito a ganarse el unito. Si la abolición llegó, el negro no la gozó. Hay negro en el cañaveral, machete Chicago te está escuchando. Thank you. La vida se pasa.